Hola, ¿cómo están? Bueno, la revista es se llama Dar a Leer y es una revista de divulgación científica que es parte de la maestría en investigación literaria. Y surge un poco por la inquietud de nosotros que en ese momento éramos estudiantes. Ya estamos la mayoría en etapa de tesis y bueno, queríamos divulgar nuestros trabajos. Eso un poco fue creciendo y empezó en el 2018, este es el quinto año, y digamos, esto que se gestó con la idea de divulgar nuestros trabajos, empezamos a tener amigos que querían también contarnos qué es lo que estaban haciendo, y empezamos a invitar, y bueno, la revista empezó a crecer. Es así que nuestra revista está indexada en muchos lugares para poder encontrarla, y en ese momento era la directora Adriana Goicochea, y este año pasamos a ser los directores Abel Combret y yo. Pero por supuesto esto no se hace solo, tenemos un gran equipo, tenemos un equipo editorial de lujo, que son las estudiantes, gran parte son las estudiantes de la maestría, colegas, y también estudiantes del grado. Las estudiantes de la maestría, una está en Madrid, que se llama Anabela Linari, otra está en Bahía Blanca, que se llama Eliana Marolo, y otra está en San Antonio, Mariana Domínguez, todas preocupadas y ocupadas porque la literatura circule y que se revitalicen las aulas. En ese equipo editorial tenemos a la gran poeta Liliana Campazzo, que es nuestra, quien es la que se encarga de generar todos los contactos con nuestros escritores regionales, porque la revista tiene un espacio justamente para dar a leer de textos inéditos de escritores y ya también de consagrados autores. Entonces, también es un espacio para decirles que está abierto, que me pueden escribir. Yo voy a dejar mi contacto para que aquel que quiera difundir lo que escribe, tiene lugar en nuestra revista. Bueno, ese es el equipo editorial. Y también contamos con una profe de aquí, que se llama Vanessa Smith. Ella es referente de TICS y le interesa también, es especialista en educación mediadas por tecnologías. Y bueno, y después tenemos nuestra editora responsable, que es María Gabriela Rodríguez. Y María Gabriela Rodríguez es profe de la casa, del cursa. Y las evaluadoras de la revista, en este caso, ahora son la doctora Adriana Goicochea y Carolina Cuesta, que Carolina Cuesta es una referente a nivel nacional de didáctica de la literatura específicamente, ¿no? Y después tenemos en el equipo las correctoras, que son Silvina Facio, que también es escritora, recientemente premiada por el FER, y Paola Galvarini, y las encargadas de la parte de la edición son las diseñadoras Estabile, y que se sumó este año Eugenia Alonso. Por último, las estudiantes, Paulina Gandolfi, que es colega de ustedes, y Sabrina Serrano, quienes son las encargadas de armar todas las gacetillas, difundir las redes. Bueno, como ven, es un gran equipo sosteniendo la revista, y pensamos que bueno, nos une, digamos, la idea de justamente que impacten las aulas, revitalicen nuestros lectores, son los profesores, las profesoras y los profesores que están en el aula y que quieren que la literatura tenga otra revitalización. Bueno, y en este caso el número 9 de nuestra revista es se compone por las secciones que tenemos, porque nosotros sacamos una revista semestral, y entonces esta es del primer semestre, la otra vamos a sacar el otro número en el segundo semestre. También contamos con dossiers, que son dossiers especializados en temáticas. Pero en este caso, el número 9 se encuentra cumpliendo con todas las secciones que nosotros tenemos. Tenemos una que se llama Diálogos, ahí tenemos una entrevista a una referente, es una psicóloga social, pero tiene su jardín que se llama Bichitos de Luz, ella se llama Lucía Vidal, y queríamos poner en valor justamente todo su trabajo que hace con niños peques, desde, es un jardín maternal, así que desde el año hasta los 5, ella está ahí trabajando sobre justamente cómo brindar esa literatura, así que trabaja lúdicamente con escenarios, teatraliza la literatura, hace unos grandes recorridos y trayectos que, bueno, entonces le invitamos a que cuente su experiencia. Por otro lado, tenemos relatos de experiencia donde los profes cuentan específicamente cómo llevan al aula alguna propuesta. En este caso se sumó una profe de Bahía, Valeria Gianola, que cuenta cómo lleva la épica y lo hace un juego didáctico, un juego de mesa. Después tenemos dos secciones, que una es dar a mirar y otra es dar a pensar la literatura y dar algún autor. En el dar a mirar tenemos a Rafael Ontiveros, quien nos contó acerca de cómo se realizó un corto que se llama Agua Zombie en el barrio Guido, a partir de un cuento, digamos, de un trabajo que hicieron en la casita de Nehuen, y ahí trabajaron todo lo que es guión después, y se hizo ese corto maravilloso con los pibes y con todo el barrio. Bueno, son todos esos trabajos, como ven, que tienen la expresión de la literatura en otros modos, y es justamente el sentido que queremos difundir, que queremos llevar adelante. Ese en dar a mirar, después tenemos en dar a leer, y ahí una profe, Mariana de la Pena, que es parte del equipo del el plan de lectura regional de Río Negro, quien coordina Iris Jiménez, ella es parte del equipo y decidió dar a leernos y recordarnos El lugar necesario de Isol como libro álbum. También recupera su figura como parte de la música, por ejemplo. Bueno, ella hace todo un recorrido de la obra de Isol, los invito a leerlo porque es realmente fundamental. Eso en la parte de literatura inicial. Y en la parte de dar a pensar la literatura está Abel, quien forma parte del proyecto de investigación Figuraciones del Horror, y se encuentra investigando ya hace rato sobre la figura del zombie, y entonces él lo que quiere, digamos, dar a pensar justamente cómo funciona esta literatura, cómo opera esta literatura de terror, y especialmente el zombie. Ya hace 10 años que investigamos al respecto. Somos un grupo, nos llamamos Les Góticos, Les Gótiques. Quien dirige el proyecto es Adriana Goicochea, y bueno, ya también los hemos hecho crecer y estamos trabajando para que esto se difunda. Y por último, tenemos la parte de dar estos textos inéditos, y poeta de Villa Regina, Lena Díaz Pérez, nos ofrece unos versos inéditos. Ella es joven, una joven profesora, especialmente tallerista y poeta, pero tiene una gran producción, tiene muchos libros publicados, y tiene distintos proyectos editoriales. Así que bueno, es un placer, un gusto. Como les digo, esto se sostiene porque somos un equipo. Hoy estoy yo representando a este equipo, pero ya les digo, sepan que nuestro lema y nuestro fin es justamente que los profes, esos son nuestros lectores, lean la novela, se llevan estas experiencias, a ver si pueden trabajarlos en las aulas, que seguramente dan distintos tipos de recorridos, de modos, y justamente aquel que tenga alguna experiencia para contar en relación con la lectura, la escritura, especialmente la literatura y el arte, están invitados, y tenemos nuestro próximo número, que saldrá más o menos en septiembre. Bárbaro, Natalia, muchísimas gracias entonces a vos y a todo el gran equipo que está detrás también de esta revista. Te consulto como para cerrar, ¿la revista está disponible virtual? ¿Está disponible? ¿Cómo se puede acceder? Sí, la revista es de abierta, se encuentra con el link virtual, ustedes ingresan, se llama Dar a Leer, y está en nuestro curso, en nuestra parte de Revelé de la Universidad del Comahue, así que se puede usar como material didáctico, se puede bajar y pueden leer ahí todas las referencias, tiene su ICBN, se puede citar como va, así que bueno, les invitamos a que están todas, además las citaciones, este es el número 9 y hay 9 números atrás justamente, y están todas las referencias citadas con sus bibliografías, o sea, es un material que puede llevarse al aula, que tiene material bibliográfico que se puede encontrar todo de forma, la mayoría virtual, y hay videos y demás. Tenemos, en agosto va a salir el número que se llama Nuevas Narrativas para Leer Nuestro Tiempo, y ese número, digamos, ese dossier, es justamente pensar la literatura en relación con otros lenguajes. Así que ahí va a estar la música, la danza, la pintura. Es muy, muy interesante para aquellos que, digamos, les interese dar a leer la literatura con otros modos, con otras expresiones.